Opa, muy buenas. Pues nada, otro programa desde el kiosco de pelucas, después del parón navideño. Urte berrión de Nori, antes que nada. Nada, 3 semanas que hemos estado de parón y pues empezamos el primer programa del año. Vamos a hacer un programa monográfico y bueno, igual alguno de vosotros habéis visto en internet o en el Facebook, en alguna página parecida, que el dueño o el propietario de la concesión administrativa del kiosco de la Alameda que lo deja, o sea yo, y nada, pues os voy a explicar un poco cómo ha sido la historia del kiosco. Y anteriormente los que estábamos en la calle vendiendo y cuál ha sido el proceso de cambio de estar en la calle vendiendo a pasar a tener kiosco. Y aprovechando ya la ocasión, pues para los interesados o interesadas que quieran explotar el kiosco de la Alameda, pues os explicaré un poco los pasos que hay que seguir en el Udaletxe para pautar a esta concesión administrativa. Y bueno, nada, pues eso, antes que nada deciros eso, que el día 20 de diciembre hubo un pleno en el que uno de los puntos del día era la renuncia a la licencia administrativa del kiosco de prensa de Gamón Sumardía. La dicha concesión era para 25 años, pero al quinto año se ha procedido a renunciar a la misma. Entonces, una vez de que el pleno aprueba esta renuncia, bueno, pues se inicia ya una serie de requisitos legales para volver a sacar este kiosco a concurso. Entonces, pues bueno, yéndonos atrás un poco en el tiempo y explicando desde primera persona como protagonista de este kiosco y de la venta de prensa en la calle, pues bueno, os voy a explicar un poco el proceso que hemos seguido los vendedores de prensa en la calle y luego posteriormente en los kioscos. Bueno, yo en concreto empecé en el año 92 vendiendo prensa ahí en la calle. Terminé de currar en el Sindi, bueno, estuve currando en el Sindi una temporada y bueno, terminé para el mes de abril, más o menos, y con perspectivas de verano de que había trabajo en el Chalaparta. Entonces, pues bueno, pues estaba la esquina de Sumardi libre y bueno, pues para unos meses que en principio no tenía nada de curro, pues nada, me animé a empezar con la prensa. Iban a ser, como os he dicho, unos meses y un mes tras otro, pues ya han sido 20 años, 15 años en la calle hasta el 2007 y 5 años en el kiosco. Bueno, nosotros, pues nada, vendíamos prensa en la calle, yo en la esquina de Zumardi. Otro puesto había en la esquina de Ayerbe, lo que son ahora las quinielas en Xempelar, con la calle Madalena. Otro puesto había en la Cucha, en la misma puerta de la Cucha, en los soportales estos, donde parará el autobús de Zamalvide, creo. Y otro puesto ambulante en el Banco Guipuzcoano. Entonces, bueno, pues como os he dicho, pues empezó a currar, pasaron los años. Y creo que sobre el año 2001, así más o menos, pues bueno, empecé a preguntar a ver si en el Udaletxe no iban a poner kioscos para los que estábamos en la calle, o por lo menos que adecentaría un poco la situación de la gente que estábamos en la calle, ¿no? Ya éramos muchos años, yo era aún y todo el que menos años llevaba. Los anteriores puestos llevaban pues, bastantes más años que yo. Entonces, pues bueno, yo ya pensaba que ya era hora de que, bueno, de que nos estaban vendiendo la moto en el ayuntamiento, de que Orereta se estaba convirtiendo en un pueblo ejemplar, bonito, vamos, súper limpio, y etcétera, etcétera. Pero sin embargo, seguíamos cuatro chavales vendiendo prensa en la calle, no solo a la mañana, pero bueno, seguíamos en la calle. Entonces, pues nada, la respuesta siempre era no. No se contemplaba esa posibilidad, que a ver por qué iban a poner un kiosco y nos iban a dar a nosotros y no a cualquiera que pasase por la calle. Esa era, fue una de las respuestas que nos dio uno de los alcaldes que ha pasado por el Udaleche. Entonces, pues bueno, yo seguí insistiendo, anuncios en las cartas al director de la prensa, pero bueno, al final nada de nada. Pasado ya un par de años, nos juntamos el chaval que estaba en el Banco Guipuzcoano y yo, y le volvimos otra vez al asunto, a ver si nos si ponían kioscos, y bueno. Y parece ser que, bueno, que aunque la respuesta seguía siendo que no, al final, claro, el quid de la cuestión era que los kioscos que todavía estaban en pie, que era el de Sempelar y el de Iztieta, y anteriormente en Galzaraborda, en las Tres Cuestas, ahí también había un kiosco, que luego ya se retiró, y otro en Capuchinos, la concesión la tenía Caritas en el año 75, creo que es 75-76, no recuerdo muy bien. Se otorgó una licencia a Caritas para 30 años para explotar los kioscos que existían en la villa. Entonces, pues bueno, hasta que no se ha acabado la concesión, pues es cuando ya el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y decidió sacar a concurso kioscos en la vía pública. En un principio se sacaron seis kioscos, creo recordar, seis posibles licencias, que era una en la Alameda, otro kiosco se proponía en el Topo, en la subida al Topo del centro, donde la antigua sindical, otro kiosco se proponía en Niesen, otro en Morronguilleta, el de Capuchinos, que todavía seguía en pie pero se iba a derribar, y otro kiosco se propuso en el Topo en Galzaraborda. Al final era un concurso abierto, se podía presentar todo el mundo. Nosotros no nos contaba para nada el haber estado ya 15 años en el menor de los casos vendiendo en la calle, entonces cualquiera podía optar a los kioscos, con el riesgo de que nos podíamos quedar sin nada después de estar un montón de años currando. Pero bueno, era un riesgo que tanto el vendedor del Banco Guipuzcoano y yo asumíamos, pero entendíamos que las condiciones en las que estábamos trabajando no podían seguir así, y que la cosa tenía que cambiar, arriesgándonos a perder lo que habíamos hecho hasta ahora, pero bueno, pero sabiendo que con la conciencia de que iba a ser para mejor y cogiésemos nosotros o cogiesen otras personas, las condiciones de trabajo iban a ser pues, vamos, mucho más dignas. Entonces, pues bueno, se presentaron seis personas a la concesión de los kioscos, los cuatro que estábamos en la calle y dos personas más, y en la resolución del concurso bueno, pues quedó un poco los cuatro primeros éramos los cuatro que estábamos en la calle, y las otras dos personas no se quedaban sin nada, sino que podían optar al kiosco que proponía el nuevo en el polideportivo Galzaraborda, o en Verón, o bien en el Topo, enfrente de la sindical, en la parada del centro. Entonces, pues bueno, un poco A partir de ese año, del año 2007, un poco la situación que se viene dada hasta ahora. Los kioscos se ponen en la vía pública previo pago del kiosco por parte del adjudicatario. El ayuntamiento nos concedía, como comentaba antes, la licencia administrativa para 25 años con una renta anual que iba en función de lo que tú habías optado en el pliego de condiciones económicas que marcaba el ayuntamiento. Claro, lógicamente, para asegurarte el kiosco, porque había más gente apuntada, se optó por la cantidad más elevada de la renta anual para asegurarse los puntos necesarios para poder optar al kiosco. Y bueno, pues un poco así la trayectoria hasta ahora. Entonces, pues bueno, lo que concierne al que os habla, pues como os ha dicho antes, se ha renunciado. Hay otros proyectos en mente porque, como os he comentado antes, empecé para varios meses y 20 años. Yo creo que ya es un tiempo más que suficiente para estar ahí y bueno, y al final pues me he tirado a la piscina. Y adelante, tengo, como os he dicho, varias cosas pendientes por hacer que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y la verdad es que con esto del kiosco pues no he hecho, ya que esto, bueno, pues conlleva que la prensa sale muy pronto, entonces ya te ocupa toda la mañana y al final vas dejando y aparcas los proyectos que tenías en mente, y yo creo que ya es hora de retomarlos. Entonces, pues bueno, un poco esta es la historia del tema de los que la gente que vendíamos en la calle, y en mi caso en concreto. Entonces, bueno, y sí que iba a explicarlo, pero bueno, lo voy a omitir, una denuncia que hubo por medio de un librero que estaba al lado mío, que me quiso echar del puesto de trabajo cuando él dos años antes abrió su librería y veía que las cosas no le iban como pensaban, e intentó, mediante un inspector de trabajo que me mandó a la esquina, porque ya sabía que los vendedores que estábamos en la calle no pagábamos autónomos ni nada, porque currábamos de 5 a 12 y ya nos íbamos, y con lo que sacábamos era justo pues eso, a sacarte un sueldo y se acabó. Entonces, pues bueno, como os comenté, me quiso quitar del medio, y en este santo pueblo, pues al final, como todo se sabe, al final te enteras, a pesar de que la denuncia, como me dijo el inspector de trabajo, al abogado y al gestor que me acompañó a Podavín, es una víspera de Semana Grande, del día 15, me dijo que eran anónimas y que no iba a saber nunca. Y bueno, ya sabéis que siempre hay algún primo de un amigo, de un hermano que trabaja en el sitio menos indicado. Y bueno, pero bueno, sin más. Y nada, y como os he comentado antes, pues para que quiera el que esté interesado en el kiosco o quiera currar ahí, pues nada, que se pase por el kiosco, que le explicaré tranquilamente. Y si no, deciros que en unos días ya, yo creo que será esta semana, y como mucho, mucho más tardar el lunes que viene, será público el pliego de condiciones económico-administrativas para gestionar dicho kiosco. La concesión va a ser para 20 años, como os he comentado también antes, para equiparar con el resto de los kioscos. El adjudicatario que entre, en vez de ir a un lado y comprar un kiosco, el kiosco ya está instalado, entonces el que entre pagará la cantidad que vale el kiosco, que no la pongo yo, que la tiene que poner, la pone el arquitecto municipal, que ha sido el que ha valorado el kiosco, lo que vale actualmente el kiosco, teniendo en cuenta, supongo, esto ya es cosa mía y he supuesto, pues que el negocio está en marcha, que tiene una serie de cosas ganadas con el tiempo, pues como ha sido los domingos los cambios de cromos, los lunes el mercadillo, bueno, pues etcétera, etcétera, y él ha sido el que ha propuesto o ha puesto el precio del mismo. Entonces, pues bueno, una vez de que salga el pliego a público, que como os he dicho va a ser en unos días, hay 30 días naturales de plazo legal para que la gente presente sus ofertas. Que creo que va a ser lo mismo que nos pasó a nosotros en dos sobres. Una será la propuesta económica y otra son la propuesta administrativa del proyecto que quieres hacer con el kiosco. Y una vez de que transcurran los 30 días, que nos pondremos aproximadamente a mediados de febrero, se abrirán los pliegos de condiciones y si hay varios candidatos o candidatas, pues se procederá a valorar las ofertas y se adjudicará el kiosco al que tenga más méritos. Y una vez que esto suceda, pues los cauces legales, que sería pues pasar por comisión, aprobar de la renuncia del mismo. Sí que van a hacer en estos días también el kiosco se va a trasladar de sitio por las obras del Bidegorri que vienen del ramal de la calle Viteri, entonces se va a trasladar nada, 2 metros a la derecha me parece, están valorando los técnicos dónde colocarlo provisionalmente mientras hacen el Bidegorri para luego ubicarlo definitivamente ya para el resto de la concesión donde está la fuente ahora en la Alameda y la fuente la pasarán seguramente donde está el kiosco ahora, a un pequeño cambio que me va a coger a mí. Y bueno, y nada, sin más. Y como os he dicho antes, si alguno que está oyendo quiere saber algo más o más concreto, me quiere preguntar algo o a ver cómo funciona el tema, que estoy en el kiosco todas las mañanas y que nada, tranquilamente le explicaré lo que quiera. Si alguno va a pasar, que el lunes por favor no pase porque hay mercadillo y la verdad es que ando muy, muy, muy atareado vendiendo prontos, hay a dos manos, o sea que los lunes sí que me pilla un poco atareado, pero bueno, que lo demás, que si alguno quiere, que pase cuando quiere. Y si no, en la dirección de correo kvicale@hotmail.com, también si alguno por correo electrónico me quiere preguntar algo o no le apetece pasarse por lo que sea, pues que en esta dirección que me pregunte lo que quiera. Y bueno, pues nada, seguiremos por ahora al pie del cañón, el programa seguiremos con el desde el kiosco de pelucas y aunque luego deje posteriormente yo creo que también seguiremos lo mismo porque ya se ha quedado así. Pues nada, la semana que viene ya vendremos con temas de interés general, como se suele decir. Y venga, es que ricasco de Nori, que está venga, hasta la próxima. Adiós.